porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al Divino Padre Jehová de los ejércitos, estamos compartiendo esta edición para conocer los diversos aspectos en los cuales podemos actuar, intervenir, transformar la realidad. En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 1675. Todos aquellos que viviendo en poblaciones a donde llegó el progreso y fueron indiferentes a él, no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que cooperó con el progreso a uno que no cooperó. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta revelación de la justicia de Dios para participar en el progreso de la nación, en el progreso de la comunidad, es un pedido, es un derecho que todos hemos realizado, porque no podemos desperdiciar la oportunidad de conocer, de avanzar y de estar al tanto de lo que ocurre en otras partes del planeta. Es el caso de lo que se vive en distritos, en provincias, en comunidades alejadas de las grandes ciudades en el Perú. La mayor parte de las provincias, de los distritos, viven un atraso, una desconexión con la tecnología, con los avances que están ocurriendo en el mundo. Si comparamos lo que está ocurriendo en China con los trenes de alta velocidad de levitación magnética y nos trasladamos al Perú, estaríamos como muy atrasados en el desarrollo tecnológico. Y es así. Las causas de esta postergación, como lo venimos leyendo en los títulos de los rollos del Cordero de Dios, se debe a los privilegios, a los monopolios, a estos poderes económicos que ocultan y que por egoísmo no permiten un desarrollo igualitario. La cadena de noticias F ha publicado acerca de un pueblo, Vilcas Huamán, la llama una joya inca, que ingresa a las redes sociales luego de haberse implementado conexiones en 3G y 4G de los servicios de telecomunicaciones. Escuchemos esta información para conocer, por un lado, el atraso en el que se encuentra el 75% de la población en el Perú. Solo un 25% tiene acceso a Internet. Este subdesarrollo, este atraso, no solo es de Perú, sino de las naciones del tercer mundo. En cambio, las llamadas naciones ricas hacen alarde que están implementando infraestructura para el 5G ya, llevando una delantera a las demás naciones. Escuchemos este informe de la cadena F. Este pequeño pueblo de Vilcachuamán, en el sur de Perú, símbolo de la mixtura colonial e inca, quiere atraer a más visitantes nacionales y extranjeros, y para ello usará las nuevas redes 3G y 4G llegadas esta semana a la población como un trampolín para promocionar sus principales atractivos turísticos, muestras de su gran legado histórico y arquitectónico. El pueblo se encuentra a casi 3.500 metros de altitud y a unas 3 horas en automóvil de Huamanga, la capital de la región de Ayacucho, en el sur de Perú, alejado de la vida citadina y hasta hace poco también de las nuevas tecnologías de comunicación como Internet. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Vilcachuamán, Agliberto Martínez, nos cuenta. Vilcachuamán es subcapital del Imperio Incaico y quizás nacional e internacional no es tan reconocido y ahora lo difundimos, pues nos vendimos la imagen de la zona arqueológica de la provincia de Vilcachuamán. Por ello, en el pueblo se celebró este lunes con orquesta de música, incluida la activación de las redes de Internet móvil de alta velocidad de Movistar en la localidad, como parte del proyecto Internet para Todos de Telefónica, que busca llevar el 3G y 4G a lugares de Latinoamérica donde todavía no llega. El presidente ejecutivo de Telefónica del Perú, Pedro Cortés, explica. Ya está puesta en valor toda la ciudad. Ya tiene creo que 1.200 visitantes y rápidamente esto puede viralizarse, ¿no? Nosotros le hemos dejado ahí un pequeño equipo de comunicaciones para que puedan ellos poder mantener estas páginas web. Y esto fácilmente se puede ir a cualquier centro poblado que estemos inaugurando. Creo que es la mejor forma de integrar a esas poblaciones al país y al mundo. La festiva inauguración estuvo acompañada por el lanzamiento de una página en la red social Facebook titulada Vilcachuamán te espera, para que las autoridades locales puedan comenzar con la promoción turística de este pueblo prácticamente desconocido a nivel internacional. Pero ahora los vecinos de este colonial pueblo pueden hacer una videoconferencia, enviar correos electrónicos y hasta compartir sus selfies de inmediato. En un plano celeste del arroyo del Cordero de Dios está escrito: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y este mandato es el mayor. Su divina jerarquía se remonta a eternidades, antes que nacieran los actuales universos. Es infinitamente de mucho antes que naciera la Tierra. Es de antes que existiera vuestra prueba de vida, de antes que os diera los mandamientos. Es por eso que toda religión pasa y el trabajo queda. Y no podía ser de otra manera. El creador del universo es el primer trabajador, puesto que ha creado todas las cosas, incluyendo el trabajo. Si a vosotros os cuesta, al creador igual. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Si a vuestro creador no le costara, carecería de mérito. Lo que sucede es que soy infinito y vosotros limitados. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. A partir de este mandato, el más antiguo, te ganarás el pan con el sudor de la frente, entendemos el gran significado que tiene. Es de antes de la prueba de la vida, es de antes de los mandamientos, es de antes que surgiera otro suceso, otro acontecimiento. Es la primera orden. Te ganarás el pan con el sudor de la frente. Sobre este tema del trabajo, los trabajadores, el gobierno de los trabajadores, la lucha heroica de los trabajadores, vamos a iniciar este segmento del tiempo que resta. Ya contamos con la presencia del hermano Javier, con quien vamos a compartir este tema. Sí, buenos días, hermano Joel. Buenos días, señores oyentes. Doy gracias a Dios de que me está dando la oportunidad hoy día de dirigirme a ustedes. Y este punto que se va a tratar en esta hora me parece muy importante. El Día del Trabajador. Ojo, no es Día del Trabajo. El trabajo lo puede hacer una máquina o una persona, pero el trabajador, se celebra el Día del Trabajador de la persona, el ser humano, que realiza la actividad productiva de la cual obtenemos los medios para vivir. Entonces, la verdad que espero que los oyentes se centren, puesto que en este tema, puesto que el 70% de la PEA, población económicamente activa, está desempleada, y solamente el 30%, y la que genera más empleo actualmente es las empresas informales. Las formales, ni hablar de la minería, que emplea lo mínimo, porque la minería, su trabajo es mecanizado, muy poca mano de obra emplea. En cambio, la agricultura, que es nuestro fuerte, en el cual deberíamos centrarnos, pero que Estados Unidos no nos permite porque nos pone a sus títeres para que nos obligue a dedicarnos a la minería, y para eso nos ha destrozado nuestra industria, ha destrozado nuestra pesca, lo ha entregado al extranjero, y la agricultura está a punto de destrozarlo. Gracias a Dios que ya, gracias a, por ejemplo, a los hermanos de Fuera Bamba, de Las Bambas, que esto está sirviendo para que otros pueblos están despertando en todo el Perú y defiendan su tierra, porque ellos ya saben de que la agricultura da más trabajo. Si ellos se dedicarían a la agricultura y tendríamos un gobernantes que apoyarían al agricultor, el agricultor de provincia no tendría por qué venir a Lima o a las ciudades a pedir limosna, vender caramelo y vivir en la punta de los cerros pasando peripecias. Bien, problema de la explotación a los trabajadores es histórico. Conoceremos en esta primera parte la historia de cómo se va gestando esta reivindicación por las 8 horas, y fue Federico Engels, en 1845, escribe un documento sobre la situación de la clase obrera. En ella se hace una crítica a la sociedad por la complicidad en el asesinato de los trabajadores. Escuchemos esta reflexión y crítica profunda acerca de la situación de la clase obrera en 1845, y continúa esa explotación. Ha variado la forma, pero el contenido sigue siendo el mismo: explotación despiadada de la clase trabajadora. Si un individuo produce a otro un daño físico tal que el golpe le causa la muerte, a eso le llamamos homicidio. Si el autor supiera de antemano que el daño va a ser mortal, llamaremos a su acción asesinato. Pero si la sociedad reduce a centenares de proletarios a un estado tal que necesariamente caen víctimas de una muerte prematura y antinatural, de una muerte tan violenta como la muerte por medio de la espada y de la maza, si los coloca en un estado en que no pueden vivir, si los constriñe con el brazo fuerte de la ley a permanecer en tal estado hasta la muerte, muerte que debe ser la consecuencia de ese estado, si esa sociedad sabe, y lo sabe muy bien, que esos millares de individuos deben caer víctimas de tales condiciones, y sin embargo deja que perdure tal estado de cosas, ello constituye justamente un asesinato, como si lo cometiera cualquier persona, solamente que un asesinato más oculto, más pérfido, un asesinato contra el cual nadie puede defenderse, que no lo parece, porque no se le ve al autor, porque no es obra de uno, sino obra de todos, porque la muerte de la víctima parece natural y porque no es tanto un pecado de acción como un pecado de omisión. Pero ello no deja de ser un asesinato premeditado. Esta afirmación de Friedrich Engels apareció probada con abundante documentación, inclusive con testimonios tomados de documentos oficiales, en 1845. En Nueva York, la edición de la obra de Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, se publicó por primera vez en 1885. Un año después culmina en Estados Unidos la lucha por la jornada de 8 horas. Antes del crimen de mayo, Chicago, donde dominaba el estilo de vida capitalista, ya era una ciudad de mártires. Muchos obreros partían hacia el trabajo a las 4 de la mañana y regresaban a las 7 u 8 de la noche, o aún más tarde, de modo que jamás veían a sus hijos y a mujeres a la luz del día. Su trabajo se acumulaba en manos de los patronos. Chicago ya era la segunda ciudad de los Estados Unidos, mientras miles de obreros carecían de lo indispensable para una vida digna. Hacia 1873, la situación económica ahonda las angustias y llegan los años negros, pero el dolor necesita esperanzas y la esperanza, organización. Se forman numerosos grupos para luchar por las 8 horas, y los Caballeros del Trabajo declaran en 1874 que se esforzarán en obtener sus demandas mediante la negativa a trabajar más de 8 horas. La crisis económica precipita decisiones. La conciencia obrera avanza y consolida el método. Ahora la lucha por las 8 horas aparece ligada otra vez a la idea de la huelga general. Los conflictos se suceden, alternándose con derrotas obreras. En 1877, en Pittsburgh, se detienen los ferrocarriles. Sus obreros exigen las 8 horas. La huelga se prolonga. La furia crece con el hambre, pero finalmente triunfan los que cuentan con el respaldo de las armas e imponen la paz del régimen. Los obreros, esta vez, son vencidos. En un plano celeste está escrito: la explotación cesará cuando cese el llamado capitalismo, porque nadie nació con derecho a tener más que los otros. Todos son iguales ante Dios, tanto arriba como abajo. Nunca debisteis haberme olvidado ni un instante en vuestras vidas. Ciertamente que este mundo no me adoró con su trabajo, como le fue mandado. Mi ley era y es para todos. Pregunta el Divino Padre en este plano celeste: ¿por qué unos trabajan y otros viven de la explotación? De verdad os digo que todo explotador será explotado en mundos que le esperan. Grandes son ante el Padre los trabajadores del mundo, porque es la única filosofía para entrar al reino de los cielos, y no existe otra. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Estamos compartiendo este documento publicado por la red socialista en YouTube acerca de los trabajadores y sus luchas heroicas por sus derechos. Vamos a compartir la segunda parte para conocer cómo se va gestando esta conciencia del derecho a trabajar solamente 8 horas. Más tarde nacería la Federación Americana del Trabajo, y en su segundo congreso, hacia finales de 1882, se reinicia la lucha. En representación de los trabajadores de Chicago, la Asamblea de Sindicatos maneja algunos argumentos frente a la persistente oposición de algunos legisladores y patronos. Las organizaciones obreras solicitan a los partidos, los mismos de hoy, el republicano y el demócrata, que definan posiciones. Más tarde, en el Congreso de la AFL, se reconoce el fracaso de las gestiones ante organizaciones políticas y, como consecuencia, muchos militantes obreros sostienen que se obtendrá más por presión directa sobre los patronos. Se abre camino la idea de una acción sindical unánime. Finalmente, las organizaciones de trabajadores de Estados Unidos y Canadá resuelven en 1884 que la duración de la jornada de trabajo desde el 1 de mayo de 1886 será de 8 horas. Y recomiendan a las organizaciones sindicales hacer promulgar leyes acordes con esta resolución a partir de la fecha establecida, invitándose a participar en el movimiento de los caballeros del trabajo. Aparece así, pues, por primera vez la idea de hacer el del 1 de mayo una jornada de reivindicación obrera unida a la reivindicación de las 8 horas. ¿Por qué el 1 de mayo y no otro día? Esa fecha correspondía en América del Norte al comienzo del año del trabajo y a partir de ella se efectuaban masivamente las contrataciones de servicios. Más allá de la explotación, la unidad en la decisión de luchar enciende la esperanza de los trabajadores. Aquella es una primavera de la fraternidad. Se preparan folletos, periódicos, mítines explicando los motivos de la lucha, y esta avanza en la conciencia de la clase obrera. En la primavera de 1885, la Fraternidad de Carpinteros organiza el movimiento de las 8 horas en toda la costa del Pacífico. La Cámara Sindical de los Carpinteros y Ebanistas de Chicago anuncia que el 3 de mayo comenzará la jornada normal de 8 horas. Sus integrantes se comprometen a paralizar el trabajo en todos los talleres en los que no se aplique la jornada de 8 horas. La senda está trazada. Pero llega un abril violento. Se extienden las huelgas, a veces acompañadas de enfrentamientos con las fuerzas del orden. Las llamas de la cuestión social iluminan al presidente Cleveland, que reconoce ante el Congreso que las relaciones entre capital y trabajo son muy poco satisfactorias, y esto en gran medida gracias a las ávidas e inconsideradas exacciones de los empleadores. 32.000 obreros, en especial mineros de Virginia, conquistan en la lucha la jornada de 8 horas. Pero dos enfoques y dos concepciones se enfrentan. Por un lado, la AFL, cuyos dirigentes no están aún comprometidos con intereses ajenos a los trabajadores. Por otra parte, los patronos, cuyos portavoces hablan sin rodeos y dirán, por ejemplo, que la lucha por las 8 horas es una de las más consumadas sandeces que se hayan sugerido nunca sobre la cuestión laboral. O dirán también que la idea de hacer huelga en favor de las 8 horas es tan cuerda como la de hacer huelga para conseguir la paga sin cumplir las horas de trabajo. Sí, hermano, interesante este audio que nos hace reflexionar y acordarnos de esa fecha en la cual la gesta heroica, ¿no? Trabajadores ahí en Chicago luchan arriesgando su vida y dieron su vida para lograr las 8 horas que teníamos. Pero acá en el Perú, a nuestros hermanos oyentes, le hago esta reflexión. Hay un pensamiento que dice: más miedo le tengo que a los explotadores y a los que nos esclavizan, a la indiferencia de la gente. Eso es muy importante, indiferencia de la gente a los reclamos de los pueblos. Ese punto me parece muy importante. ¿Por qué perdimos las 8 horas? ¿Por qué no hemos perdido tantos derechos los trabajadores? ¿Y por qué hay tanto desempleo? Justamente porque muchas personas son indiferentes. Porque cuando hay un pueblo, un gremio que reclama, y el resto de la población, el resto de gremios, es indiferente, no lo apoya. Es más, los medios de comunicación lo satanizan, lo desacreditan. Entonces, ese pueblo, ese gremio que reclama, va a fracasar. La derecha, la patronal, el gobierno, va a aplastar a esos trabajadores que hacen sus justos reclamos. Y ahí viene otro pensamiento que dice: los que nos invaden, acá en el Perú, por ejemplo, nos invaden no es tanto por la fuerza, es por nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo, menos mal que ya está cambiando la situación, hasta hace poco la mayoría se interesaba en fútbol, farándula, leía diarios chilenos, El Comercio, El Trome, escuchaba radios de la derecha, Radio Problemas del Perú, y así. Entonces estaba alimentándose de información engañosa, que a lo malo nos hacía ver como bueno y a lo bueno nos hace ver como malo. Entonces, quiere decir, es cierto, más que por la fuerza nos dominan, por la ignorancia, por el desconocimiento, porque nos engañan y nos mienten. Pero en cambio, cuando el pueblo, consciente de eso, se da tiempo para investigar, para averiguar la verdad, porque al pueblo no se le puede engañar. Así el que investiga, el que tiene actitud crítica, el que lo cuestiona todo y dice: ahí en los medios de comunicación me dicen que todo está bien, viento en popa, pero yo en la práctica veo mendigos, prostitutas, narcotráfico en las calles. Entonces es mentira que está bien la cosa. Pero todo gobernante nos engaña y dice eso. Entonces ahí está el investigador, el que tiene sensibilidad social y quiere él mejorar su situación como obrero, como campesino, y quiere que la sociedad en su conjunto se le respeten sus derechos. Entonces investiga. Y cuando investiga se da cuenta de que todo lo que le han dicho el gobierno del sistema capitalista es mentira. Y que para que él pueda lograr sus derechos, tiene que uno reclamar, después de investigar, tiene que protestar. Y después de protestar, tiene que hacer medidas de fuerza. Porque de lo contrario, una marchita, 100 marchas, no logran que el gobierno ni las empresas reconozcan sus derechos. En la unidad está en la fuerza. Así es, hermano. Conocemos a través de esta información del documento que estamos compartiendo de la Red Socialista cómo siempre los trabajadores han tenido un problema. La patronal, los capitalistas, los explotadores siempre dividen a los trabajadores para que su lucha y la contundencia de la defensa de sus derechos no sea rápida, no sea fuerte. Siempre hay una división. A pesar de ello, los trabajadores han continuando luchando, han luchado siempre. Es histórica la lucha por la defensa de no ser explotados. Desde los faraones, el Imperio Romano, los imperios de la época moderna, siempre los trabajadores han estado planteándose metas y conquistas. Vamos a continuar con este documento de la Red Socialista acerca de los trabajadores y sus luchas heroicas. Desde 1884 se plantean que a partir del 1 de mayo de 1886 se debe acatar la jornada de las 8 horas. Compartimos esta tercera parte de este documento. al fin amanece. Es el 1 de mayo de 1886. Las manifestaciones confirman la voluntad obrera. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas para la formación. A partir de hoy, ningún obrero debe trabajar más de 8 horas por día. ...5.000 huelgas... ...300.000 huelguistas... iniciarán la cuenta regresiva hacia otra época. Obreros de la construcción, ebanistas, barnizadores, obtienen la jornada de 8 horas sobre la base del salario mínimo. Panaderos y cerveceros 10 horas con su aumento de salario. Así en diversas ciudades. En total, 125.000 obreros después de su labor comienzan a ver a sus hijos con luz natural. A finales de mayo serán 200.000 y poco después 1.000.000. Comienza la victoria de la unidad. La jornada fue sangrienta en Milwaukee, donde el movimiento creció con la fuerza del mar. Las autoridades enviaron refuerzos policiales. Hubo choques y una descarga de fusilería alcanzó a manifestantes obreros. Desde la columna responden con piedras y mueren 9 obreros. En Chicago, el 3 de mayo, la tragedia es aún mayor. La realidad de esta ciudad era todavía más crítica. A pesar de sus luchas, los obreros vivían en peores condiciones. Trabajaban de 14 a 16 horas por día. Carecían de alojamiento. Y el costo de vida abrumaba los salarios. La mayoría de los patronos, explica Domangén, autor de la historia del 1 de mayo, tenían mentalidad de caníbales. Los periódicos afirmaban que era necesario curar a los trabajadores de su orgullo. El Chicago Tribune dijo que la prisión y los trabajos forzados son la única solución para la cuestión social. En Chicago, además, desplegaban su acción núcleos y periódicos que denunciaban la realidad social, como por ejemplo el Alberter Zeitung, editado en alemán y estando dirigido por Augusto Spies, o como el Alarm, semanario inglés, teniendo como redactor jefe a Albert Parsons, norteamericano a quien sus amigos socialistas habían propuesto su candidatura a la presidencia de la República. Domangén, en su historia del 1 de mayo, explica que en torno a estas publicaciones y a 8 o 10 grupos que alcanzaban a casi 2.000 miembros, se prodigaba sin límite todo el núcleo de militantes anarquistas, agitadores con alma de apóstoles. Entre ellos, William Holmes, autor de diversos folletos, Samuel Fielden, obrero textil, George Engel, Louis Ling, Adolfo Fischer y Oscar Nieve, que estarán entre los mártires y otros luchadores infatigables. Los trabajadores de Chicago respondieron en gran número al llamamiento de sus organizaciones. Días después del 1 de mayo, quedaban aún de 35.000 a 40.000 huelguistas. Otros sectores enfrentaban el cierre patronal o el despido. La fábrica de máquinas McCormick despidió a 1.200 obreros, reemplazándolos parcialmente por rompehuelgas. El 3 de mayo, los huelguistas fueron a la salida de la empresa a escarnecer a los amarillos. Allí estaba la fábrica insolente empleando para reducir a los obreros que luchan contra el hambre a las mismas víctimas desesperadas del hambre, relatará Martí. Hubo choques con la policía, 5 muertos y 50 heridos, todos obreros. Más tarde se convocará al pueblo al mitin de protesta en High Market, la plaza del mercado de Eno. A último momento de la manifestación, toma carácter pacífico, recomendándose a los trabajadores que concurran sin armas. Ante 15.000 personas hablan Spies, Fielden, Parsons. Este, demostrando de que no se esperaban incidentes, había concurrido al mitin con su mujer y sus 2 hijos pequeños. Cuando la multitud se retiraba, irrumpió la policía y atacó a los manifestantes. Una bomba cayó entonces en filas policiales y 2 agentes mueren en el acto, 6 más tarde. La policía dispara sobre la muchedumbre. Caen 50. Muchos heridos de muerte. Después, la historia de tantas latitudes se declara estado de sitio. Todo el equipo de Arbeiter es detenido. Y se apresa a Spies, Fielden, Fischer y demás compañeros. Parsons, que se había refugiado en casa de amigos, se presenta ante los jueces para compartir la suerte de sus compañeros. Dirá que si es necesario subirá al cadalso por los derechos del trabajo, la causa de la libertad y el mejoramiento de la suerte de los oprimidos. El proceso será una farsa. El primer paso fue la elección de un jurado adicto a los patronos. Luego, el propio Ministerio Público preparó los falsos testimonios. No había existido la menor participación de los inculpados en el atentado. Pero uno de los jurados, cuando se le argumentó la inocencia de los acusados, confesó: «Los colgaremos lo mismo. Son hombres demasiado sacrificados, demasiado inteligentes y demasiado peligrosos para nuestros privilegios». En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito: surgieron los explotadores y los ambiciosos desmedidos. Por culpa de ellos, el género humano ha prolongado su propio calvario, pues todos los espíritus que se han ilusionado en la tierra con las malditas filosofías de la ambición, explotación y comodidades pasajeras han tenido que reencarnar de nuevo en la tierra, pues fueron desviados en su propio destino espiritual, divino destino que le enseñaba mis divinos mandamientos, dictado por el Padre Eterno, por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega. Conocemos a partir de esta revelación que son muchos siglos los que se viene luchando por alcanzar un mundo paraíso de igualdad sin explotación del hombre por el hombre. Estamos compartiendo este documento de la Red Socialista acerca del 1 de mayo, los mártires de Chicago, y cómo es que se criminalizaba ya la protesta, se inventaban juicios, se inventaban delitos para culpar a los mártires. Compartimos la parte final de esta farsa llamada el juicio a los líderes que transmitieron la conciencia necesaria del derecho a no ser explotados. El 20 de septiembre, la Corte Suprema no acepta anular la sentencia por vicios de forma. Lucy Parsons publicará más tarde las últimas palabras de los militantes obreros. Fischer dirá: «Este mundo no me parece justo, y batallo ahora muriendo para crear un mundo justo. En todo tiempo los poderosos han creído que las ideas de progreso se abandonarían con la supresión de algunos objetadores. No soy criminal y no puedo arrepentirme de lo que he hecho. ¿Pediría perdón por mis ideas? ¿Por lo que creo justo y bello?». Fielden, uno de los trabajadores mártires, expresó así sus convicciones: «Yo amo a mis hermanos los trabajadores como a mí mismo. Yo odio la tiranía, la maldad y la injusticia. El siglo XIX comete el crimen de ahorcar a sus mejores amigos. No tardará en sonar la hora del arrepentimiento. Hoy el sol brilla para la humanidad, pero puesto que para nosotros no puede iluminar más dichosos días, me considero feliz al morir, sobre todo si mi muerte puede adelantar un solo minuto la llegada del venturoso día en que aquel alumbre mejor para los trabajadores. Yo creo en que llegará un tiempo en que sobre las ruinas de la corrupción se levantará la venturosa mañana del mundo emancipado, libre de todas las maldades, de todos los monstruosos anacronismos de nuestra época y de nuestras caducas instituciones. El día de la ejecución, explican calificados cronistas, obreros sollozaban como niños. 6.000 personas siguieron a los féretros bajo banderas rojas. Tiempo después, se denunció las irregularidades e infamias del proceso, probando que el fallo se dictó cumpliendo órdenes. Cada 1 de mayo se renueva en el mundo el recuerdo de los muertos y los presos de mayo de 1886. 3 años más tarde, la Internacional Socialista decidirá organizar una gran manifestación mundial en fecha fija, el 1 de mayo, para intimar a los gobiernos la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas. La decisión afirmará en la memoria obrera el recuerdo de los mártires. Bueno, seguimos ahondando en este tema, ¿no? Yo creo que a nuestro pueblo peruano, al obrero, al campesino, gracias a Dios que esta emisora llega a muchos pueblos del interior, Apurímac, Cusco, La Selva. Yo creo que, al menos en mi punto de vista, me interesa mucho llegar a los obreros y a los campesinos lejanos, de los pueblos tan alejados, las punas, porque ellos necesitan este mensaje. Entonces, el Día del Trabajador, usted, señor campesino, que madruga a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, metiéndose en el barro para cultivar un producto, y muchas veces cuando lo cosecha y quiere venderlo, ni siquiera a veces no hay cómo sacar esos productos, y si es que lo vende, le compran a un precio tan ínfimo que hasta ni recupera lo que ha invertido. Y acá a nuestro pueblo obrero, he escuchado atentamente, por ejemplo, las palabras de la señora Clara, que decía, bueno, ella dice, hay que hablar menos y hay que hacer más. Está bien, pero sí es necesario hablar. Es necesario ilustrar a nuestro pueblo, porque una vez que lo ilustramos, él se va a dar cuenta de que tiene que apoyar a los demás obreros, que tiene que apoyar a todos los que salen a reclamar, porque siendo millones, sí nos vamos a hacer respetar. Y también escuché al hermano Felipe de Piura, muy, muy acertada su intervención, en el cual, pues, es bueno, ¿no? Ya tenemos el artículo 46 de la Constitución, esa mafiosa y ladrona del 1993 del japonés Fujimori. Y sí, es la insurgencia. También yo lo veo claramente de que si después de hablar y de protestar nos decidimos entrar al Palacio de Gobierno y entrar al Congreso y sacar a todos estos vendepatrias que entran a enriquecerse a costa de vender nuestro querido Perú, entonces recién el pueblo gobernaremos. Yo le digo algo al pueblo, ¿no? A nuestro obrero, a nuestro campesino, que a veces no tiene tiempo de informarse, ilustrarse, escuchar muchas noticias, indagar. ¿Cómo se da cuenta el pueblo, el poblador, si está gobernando el pueblo o está gobernando las empresas que nos oprimen? Es tan sencillo. Desde el gobierno de Fernando Belaúnde Terry hasta el actual PPK Vizcarra, ustedes evalúen y se van a dar cuenta que solamente sacan leyes a favor de ellos, a favor de las empresas que le dan soborno. Eso se llama lobby, para ténganlo bien claro. Lobby es cuando una empresa coloca autoridades, presidente, congresistas, jueces, etcétera, y esa autoridad manejada por la empresa va a fallar, va a beneficiar a la empresa. Entonces tenemos lobistas, congresistas, presidentes, jueces, etcétera, hasta los vendidos dirigentes sindicales. Entonces, ¿cómo sabemos que gobierna el pueblo? Tan sencillo. Cuando entremos, tomemos el poder y gobernemos y tomemos las decisiones y tengamos un gobierno participativo, ya no representativo y presidencialista como tenemos actual, en el cual el presidente actualmente es como si fuera el rey, el dueño del Perú. Y eso no es así. Los dueños del Perú somos los 32 millones de peruanos. Entonces, ya cuando tengamos un gobierno participativo, se hará lo que nosotros, lo que más nos conviene, a lo que tenemos derecho. Recuperaremos nuestros derechos. Entonces, eso es un sueño, parece lejano. Pero ¿qué hace falta para que el pueblo gobierne y tome el poder? Unirnos, organizarnos. Y entonces concretizaremos la insurgencia. Artículo 46 de la Constitución de 1993. Bueno, estas son palabras, pero acá tenemos a puertas oportunidad de actuar, de participar. Tenemos el miércoles 31, el miércoles 1 de mayo de este año, tenemos una cita a la población peruana. Todos, intelectuales, trabajadores, obreros, campesinos. Hablando de Lima, va a ser en la Plaza San Martín. La convocatoria es a las 10 de la mañana. Ahí voy a estar, ahí vamos a estar. Y llevaremos nuestros letreros, ahí en el letrero pongamos nuestras protestas, nuestras denuncias contra estos gobernantes que nos venden. Falta que nos vendan con persona y todo. Pero entonces, ¿vamos a esperar eso? Yo quisiera, en este tema, en esta hora del Día del Trabajador, a ver, hermanos trabajadores, hermanos pobladores de Lima, provincias y los pueblos alejados que nos escuchan, ¿saben por qué es urgente, necesario que el pueblo entre al poder y lograr un gobierno socialista? Porque ya hemos visto cómo actúan los gobiernos capitalistas. Capitalista quiere decir ladrón, se aprovecha y roba lo que le pertenece al pueblo, una familia, una persona, unas cuantas familias. Si dejamos que siga el gobierno capitalista, que vemos que destruye nuestra naturaleza, nuestra querida tierra, ecología, nos vamos a quedar sin agua potable, no vamos a tener aire puro, nuestras tierras van a estar contaminadas y esos productos que ustedes, agricultores, van a producir con tanto relave, no van a ser aptos para el consumo. Ese es uno. Pronto ya está la automatización, hay los robots, en el cual ya no se va a emplear mucha mano de obra. Pronto ya viene la tecnología G5, en el cual con esa tecnología se interconectan las computadoras, todo se computariza y con esa tecnología se puede interconectar y controlar todo el aparato de las máquinas, y tanto a la población también se puede controlar y saber todos sus movimientos. Hay una diferencia, ya lo dije, si el gobierno, con estas, la automatización y robotización, producción por robots, desplaza la mano de obra, y la otra, la tecnología G5, si va a estar en manos de unos cuantas familias, o sea, de los amos del mundo, de los Illuminati, de los Rockefeller, Rothschild, JP Morgan, George Soros, etc., ellos con esos recursos nos van a esclavizar. Tenemos que quitarle el gobierno que a ellos no les pertenece. Pero si el pueblo toma el poder y gobierna, y el pueblo utiliza a favor de su población, que somos la mayoría, tanto la robotización, tanto la tecnología G5, entonces el pueblo tendrá una producción robotizada, tendrá la tecnología G5, pero en beneficio de las mayorías. Y ahí me acuerdo del libro de que dice Socialismo en 4 horas, de Leonidas Yerovi, me parece. O Nicolás. Bueno, Yerovi se apellida. Socialismo en 4 horas. Y ahí lo que dice en el libro es de que cuando hay una producción gobernada por el pueblo, gobierno socialista en favor de las mayorías, con pocas horas de trabajo, ahí dice 4 horas, será suficiente para conseguir nuestros recursos, nuestra mantención, nuestros gastos, y el resto de tiempo podremos dedicarnos a la agricultura, podremos dedicarnos a la cultura, a leer, investigar, a la arte, podemos desarrollar todo nuestro potencial y podemos leer la Biblia, la doctrina Alfa y Omega, lo que la población desee, y entonces desarrollar, por ejemplo, la clarividencia, la telepatía. Pero eso es un sueño que vale la pena soñar y luchar. Entonces, comencemos este 1 de mayo, ya que no sea una marcha, y no solamente en la Plaza San Martín, sino en todos los departamentos y poblaciones grandes, reúnanse y reclamen. Pero esta vez, acá en Lima, ya no tiene que ser un pasacalle, ya no vamos a seguir a CGTP, que sabemos que es vendida. Nuestro objetivo tiene que ser hacer sentir al gobierno de que al pueblo se le respeta, el trabajador es el que mantiene este gobierno, y los trabajadores somos los que generamos recursos, somos la mayoría. Y si no nos tenemos que sacarlo a Vizcarra, porque él está decidido, él hace su función. Su función él es esclavizarnos, es como el chofer de un carro que nos está llevando al precipicio. Nosotros tenemos que hacer fuerza todos unidos y sacarlo del timón y poner a alguien que sea del pueblo. Pero a ese que sea del pueblo que va a tomar el timón, el pueblo unido y organizado lo tiene que dirigir. El pueblo ordena, la autoridad obedece. Así tiene que ser. Mi hermano, estamos llegando de esta manera al término de la segunda hora de esta programación, y luego de unos momentos vamos a continuar. Recordemos lo que dice un párrafo de la ciencia celeste. Dice el Divino Padre Eterno: en los grandes del mundo se olvidan de los elegidos del Señor, olvidan a los millones de obreritos que cumplen gloriosamente con mi divina ley del trabajo y la humildad, en medio de un mundo que tiene por sistema la maldita explotación, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. En unos momentos continuaremos. El tiempo que resta.